Hace dos semanas atrás pasamos una entrevista que le hiciéramos a Daniel Anitiu de la Universidad Nacional de La Plata. Fue titulada Aerobiología, así la titulamos, y en esa entrevista... Este programa está realizado con segmentos de otros programas ya emitidos en La Búsqueda. Esperamos que sea de tu agrado. Aerobiología te interesa. ¿Por qué no, para los que no escucharon la entrevista anterior, repasamos qué es aerobiología? Bueno, aerobiología, como lo dice su nombre, sería el estudio de la biología del aire, de todos los seres vivos que podemos encontrar en la atmósfera. Pero particularmente se estudian granos de polen y esporas, que es lo que hay más frecuentemente en las muestras de aire. Pero también, bueno, pueden aparecer insectos, restos de insectos, o ácaros, por ejemplo. Entonces, no involucra nada más que a polen y a esporas, también podrían ser, como acabas de decir, ácaros que son, junto con los granos del polen y algunas esporas, son además alergenos. Son muy, claro, son los que producen alergias. Cuando estuvimos charlando con Nitiu, hablábamos de estaciones, sobre la necesidad de generar una red de estaciones que midan tipo, en realidad mide cantidad de polen, y uno después analiza y se ve qué tipo de polen es, ¿es así? Sí. Y en Argentina no es una red muy extendida, de hecho son muy pocas. ¿Una está en San Luis? Sí, una está en San Luis. ¿Cómo es una estación y cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Bueno, la estación sería, bueno, la estación San Luis, y lo que tiene una estación es un captador. Es un captador aerobiológico, un captador de tipo HIRS, bueno, el modelo captador. Captador. Esa es la palabra. Lanzoni o Burkhardt. Hay, bueno, en Rosario, por ejemplo, no tienen estos que son tan sofisticados, sino tienen unos rotorod. Fin de espacio publicitario. La 98.9. Un espacio, una emoción. En el barco, en realidad no es Chacabuco y Pedernera, sino que está en el barco. En el terraza. Edificio, sí, donde funciona la mayoría de los laboratorios de química y bioquímica. Claro, sí. Lo tenemos en la terraza, donde están todos los aparatos también de medición de la estación meteorológica de los físicos. Sí. Y ahora, bueno, muy próximamente, en unas dos semanas, vamos a tener uno colocado en el subsuelo de Chacabuco y Pedernera, en el pasillo. Ah, muy bien. O sea, para medir indoor. Medir, puertas adentro, en ambientes cerrados y en ambientes abiertos. Y decime, ¿eso constituye a San Luis en la provincia con más captadores, tener dos? Tener dos, sí. Eso es bueno por un lado, pero habla de que la situación es desventajosa para el resto del país. Y bueno, ¿sí? Puede porque ser. Hay provincias sin captadores. Acá mayoría, hay, pero claro, que no hacen aerobiología. Sí. La mayoría de las provincias no tienen captadores, estuve viendo. Sí. Debe haber unas, yo conté, 7-8 provincias que tienen captadores. Sí, pero no todas están haciendo registro continuo, que es lo importante, digamos. Con esto de aerobiología, lo importante es hacer el registro continuo, porque es, digamos, es, para mí es maravilloso, porque es como que en una cinta está la historia del aire continua, digamos. Contanos cómo funciona un captador. Un captador, bueno, tiene... Y yo voy a poner en la página del blog, voy a poner un modelo, un dibujo, un esquema. ¿Cómo es un captador? Bueno, un captador tiene una bomba, ¿no es cierto?, que chupa aire 10 litros por minuto, igual que el pulmón humano. Bien, intenta entonces asimilar lo que captaría un pulmón humano. Y además, bueno, tiene un sistema de tambor que se va moviendo 2 milímetros por hora. Entonces, en el término de una semana, da toda una vuelta. Y en ese tambor lleva pegada una cinta de Melinex, que tiene un fluido de silicona encima, ¿no es cierto? Bueno, y entonces lo que se hace, bueno, se pone eso una vez por semana. Siempre, por ejemplo, acá lo ponemos los miércoles. Siempre los miércoles, bueno, Laura Vázquez es la encargada. cambia, saca la cinta vieja. Laura Vázquez, bióloga. Laura Vázquez, recibida en la Universidad Nacional de San Luis. Y digamos que en este momento es la, porque yo no soy la experta es ella. ¿La experta es ella? Claro, ¿por qué estamos entre? ¿Qué pasó acá? Es la, digamos, como que la que conoce, la que ha hecho los 2 años de muestreo es Laura Vázquez. La queremos a Laura Vázquez. Si, Laura, si estás escuchando, en 3 semanas, en 3 semanas la queremos a Laura acá con resultados. Bueno, y entonces esto va dando vueltas, se va moviendo 2 milímetros y va a su vez chupando la bomba y entonces todo lo que hay en el aire se va pegando. Todas las quienes son partículas pequeñitas, ¿no es cierto? Y son biológico y no biológico. Exactamente. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, que es una cosa innovadora también, bueno, porque que no he visto ningún trabajo, ¿qué vamos a hacer? A la cinta la vamos a cortar en dos. Digamos que vamos a hacer una parte que la vamos longitudinalmente. Longitudinalmente la vamos a teñir con fucsina, que es la que se glicerina fucsina, que es lo que se utiliza para que se detecte el polen. Y la otra parte no. ¿Por qué? Porque en esa van a medir los físicos las partículas no biológicas. Partículas en suspensión que no son biológicas. Claro, y eso sirve, digamos, para después, para mirarlo con el microscopio electrónico, que no interfiere el colorante, digamos. Eso perfecto, perfecto. Y eso es novedoso. Es novedoso. Es una prueba que vamos a hacer ahora, a ver si nos resulta. Decime, si uno tuviera que, no me lo vas a contestar ahora. Si uno tuviera que hacer una comparación entre lo que ocurre en San Luis con la cantidad de particulado biológico que aparece en la atmósfera que en San Luis, comparado con otras provincias que tienen captadores, ¿tenés un estudio comparativo? ¿Se conoce más o menos qué es lo que está ocurriendo en San Luis? Pero no me contestes ahora. Bueno. Si es no, también me lo contestás después. ¿Más música de bandas y grupos uruguayos? Vamos al tema musical de No te va a gustar. Chao, un clásico de No te va a gustar. Chao. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas. Y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir que me corre. Escuché, pero dejé. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Seguimos en la búsqueda. Está con nosotros aquí en el estudio Marta Moglia, es ecóloga. Y trabaja, como les decía, en dos facultades, investiga y hace docencia. Como la mayoría de los investigadores y docentes en la universidad. Y actualmente está trabajando, además de en otras cosillas, con captadores de polen. Sí. Captadores Hill. Sí. Y les preguntábamos a Marta si uno tiene que comparar, podríamos decir, el estado del aire en términos del particulado de biológico, de la atmósfera, San Luis comparado, San Luis capital, centro, comparado con otras provincias, otras ciudades. No lo hemos hecho porque, bueno, que todavía, digamos que tenemos pocos años de medición. Ahora recién estamos, que vamos a cumplir los 2 años, uh-huh. Estamos capacitados como para hacer un trabajo de investigación. Pero, digamos, en San Luis, por ejemplo, comparado con otras ciudades de que tienen clima más húmedo, uh-huh. Va a haber menos partículas biológicas. Está bien. Uh-huh. Menos. Menos. Y menos. Eso es porque hay menos vegetación. Porque hay vegetación. Menos vegetación, uh-huh. Y hay menos hongos, digamos. En ese sí. Es mejor el aire de San Luis. En ese sentido, bueno, en general, aire, sí. Es más sano. Decime, cuando uno analiza el polen y las esporas de hongos, sí. En realidad está analizando estructuras muy pequeñas. ¿Cuán pequeñas son y cuál es el trabajo que hace Laura, Marta y los colaboradores cuando tienen que analizar qué es lo que hay y cuánto hay? ¿Qué trabajo se hace? ¿Qué es lo que se ¿Lo hace? ¿Mide una máquina o no, es...? No, hay contadores. Europa, hay contadores, pero digamos que no han llegado a lograr lo que logra el ojo humano. ¿Por qué? Porque el polen tiene distintas vistas. Claro. Hay vistas polares, uh-huh. Vistas ecuatoriales y, digamos, un mismo polen en distintas vistas puede parecer cosas distintas. Ajá. Y entonces, bueno, como que la computadora no lo llega. Pero esos contadores cuentan partículas, digamos, colores o cosas distintas que aparecen en la superficie, o además pueden diferenciar entre granos de polen, claro, o entre polen y esporas. Claro, eso es lo que se busca, digamos, de tratar de optimizarlo. Entonces, esos aparatos intentan hacer eso. Intentan hacer eso, pero no lograron la precisión del ojo humano. Entonces, digamos, ahí tenemos a Laura Vázquez y a Marta Moglia sobre el microscopio, horas. Horas. Sí. Laura Vázquez. Claro. No, tenemos que traer a Laura. Entonces tenemos a la pobre de Laura, horas sobre el microscopio. La que da las órdenes. Claro, mira vos. Termino entrevistando a la que da las órdenes. ¿Dónde se ha visto esto en la búsqueda? Y decime, Marta, y esto, digamos, una semana, ¿cuánto lleva de trabajo? Contémosle a los oyentes. Una semana, y bueno, según, digamos, si es en época de primavera, bueno, sí. Es terrible, primavera, verano. Ahora en esta época me decía, ay, estoy bien. Contenta porque hay poco polen, digamos, polen casi no hay, y pocas esporas también porque está seco. Uh-huh. Y entonces, bueno, como que va, lo hace rápido el trabajo. Pero en esa, en época de, digamos, noviembre, diciembre, bueno, como que son muchísimas horas de... la facultad, la universidad piensa con el tiempo, dentro de un tiempo, emitir partes diarios? Es una idea, sí, incluso sí. Sacar. En Europa, por ejemplo, ya hay en lugares que uno manda a un número, digamos, pidiendo la cantidad de polen y se lo mandan, porque es una información muy importante para los alérgicos. Pero eso lo hace un contador ahí. ¿Eh? Lo hace un contador automático. Porque no puedes tener a alguien a las 6 de la mañana. Las universidades yo creo que lo mandan. No, pero digo, sí, ya sé, pero me refiero, ¿cómo obtenés la cantidad de polen a las 9 de la mañana? El registro. No sé, o lo dejarán puesto, bueno, por día. Digamos, claro, que ponen por día, claro, no es una aproximación, porque lo que estuve leyendo es que es una aproximación o tienen contadores. Claro, lo mandas por el contadores celular, de cantidad de polen y te manda. Sí. Y en el periódico, en el diario, bueno, yo estuve viendo allá en España y salía todos los días. Exactamente. Salía el pronóstico del tiempo y el de polen. Claro, porque en realidad también está hecho sobre esa probabilidad subjetiva que es, dado que hubieron tantas condiciones para lo que se conoce de condiciones climáticas, claro. Se espera esto, pero no, porque no se puede medir inmediatamente. Claro. Si no, tienen que sacar la cinta del captador. Y teniendo varios años de muestreo. Exactamente, exactamente. Entonces, probablemente no salga tan rápido, pero es a lo que se apunta. Sí. Nos decía Nitio en su momento que en realidad estos equipos no son costosos, y que tampoco se necesita mucha gente para operarlos. ¿Costosos? Sí, son costosos. Bueno, estamos hablando de 20.000, 30.000 dólares, 20.000 sí. dólares. Y sí, son. Pero comparado con la utilidad que tiene, digamos, no es, digamos, claro, sí. Es un equipo costoso, pero que tiene una duración en el tiempo, la amortización en términos de su utilidad, sí, no valen $200 ni $1,000. Sí, estamos hablando de 10.000 a 20.000 según el modelo. Bueno, y nosotros los pudimos comprar, que yo me traje con un proyecto, a través de un proyecto PME, que son de mejoramiento de equipamiento de la Agencia de Promoción Científica y Técnica de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Sí, si no, no se puede comprar con fondos comunes. Claro, no era. No. Y bueno, que es un proyecto interinstitucional donde está la UBA, bueno, San Luis, Rosario, Luján y Tucumán. Y el director es Rubén Piacentini, que es de Rosario. Que es de Rosario. De física, del director de física de Rosario. Si uno tuviera que. Otro de tus temas de investigación y de interés son las plantas exóticas y las invasiones. Sí, y supongo que te aproximarás a las invasiones a través del polen. Sí, sí, sí. ¿Y existe un correlato entre los estudios que has llevado adelante en San Luis en términos de invasión de plantas, superficie invadida, áreas invadidas y polen, presencia de polen? No, todavía no, pero una cosa creo que es muy interesante, que bueno, que hemos llegado a la conclusión, es que si en San Luis no hubiera árboles exóticos, en agosto no habría alergias. Porque digamos que las plantas nativas no producen polen en esa época. Claro, tienen una fenología más tardía. Claro, porque exacta. Fenología quiere decir que floran y liberan el polen en realidad. Sí, floran y liberan el polen más tardíamente. Y esto es interesante porque lo que vos remarcas es que si no hubiesen especies exóticas, ¿puedes nombrar 3 o 4 especies exóticas del arbolado de San Luis? Y bueno, la mora, el paraíso, el olmo, las acacias cultivadas, el eucalipto. Si no estuvieran esas, en realidad no habría alergenos o tantos alergenos que generan tanto riesgo para la salud justamente en el invierno. Claro, claro. Porque claro, ese es el problema. Cuando empiezan, a fines, bueno, como. Porque nosotros trabajamos a su vez con dos alergistas de San Luis, con la doctora Fonseca y Baluzca, con la doctora Baluzca. Y bueno, sí, como que ellos nos, nosotros hacemos como un intercambio, ellos nos dan los datos de los pacientes alérgicos y nosotros le damos los datos. Así tenés, entonces cruzás datos epidemiológicos con datos, con cuantificaciones de tipo biológica, claro, a través del captador. Claro, y se ve bueno que las alergias a pólenes, digamos, como que empiezan a fines de invierno. Y son esas, las especies son todas exóticas las que están. Entonces, cuando ustedes ven el perfil del polen, son de especies exóticas. Claro. A nivel mundial se han hecho cientos de miles, estoy exagerando, de intentos de reemplazar en algunas ciudades, en algunos, por ejemplo, sé de Los Ángeles, en California, que está la Universidad de California, la UCLA, trabajando, hay un departamento entero que tienen 2 proyectos de investigación que trabajan desde hace años tratando de hacer el reemplazo. y se encuentran con distintos problemas. Quieren reemplazar especies exóticas por nativas, se encuentran que las nativas requieren más o menos agua. No se adaptan, crecen lento, no se adaptan a las condiciones de urbanización actuales. Entonces, es un problema sin solución, es un problema difícil, hay que se puede abordar de otra manera, o nos resignamos a que haya especies exóticas en las ciudades y a lidiar con la ley. Y los laboratorios contentos, farmacéuticos. Hay, bueno, hay especies exóticas que son tolerables, digamos, hay, digamos, las plantas que mayor cantidad de alergias producen son las anemófilas, las polinizadas por el viento. Por el viento. Porque producen muy, como es muy azarosa, el tema de la polinización es muy, digamos, dependen del viento, el vector. Hago un paréntesis. Sí. Para los oyentes, no ha cambiado nada desde la primaria. Las plantas liberan polen, ese polen es una... Claro, el polen llega a otra flor, a otra planta, o puede ser dentro de la misma planta, en la misma planta, y fecunda un óvulo y bingo, tenemos un nuevo fruto, un fruto, ¿sí? Con semillas adentro en el futuro, sí. Claro, bueno, entonces en las anemófilas... Y se dispersan por viento, claro, anemófilas. Las anemófilas son las que se dispersan por viento, digamos, las entomófilas que se dispersan por insectos. Por insectos. Es mucho más precisa digamos, claro. la llegada del polen hasta el estigma. Además, hay cierta especialización de ciertos insectos por ciertas plantas, insectos claro, que entonces, visitan más frecuentemente una planta que otra. Poca cantidad las nativas. De polen. Las plantas que tienen polinización entomófila. Entomófila producen poco polen, exactamente. Poco polen. Entonces, bueno, como que no producen tantas alergias, que producen más alergia. Son las anemófilas. Y las exóticas suelen ser más bien anemófilas, además. Hay muchas, digamos, todos los cipreses, los pinos, bueno, todos esos son anemófilos. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, ¿Hay marcha atrás? Lo que se puede hacer, bueno, hay algunas exóticas, digamos, que son entomófilas, bueno, como que sea, por ejemplo, paraísos hay muchos, pero en el captador el registro es bajo. Ah, mira vos. Por ejemplo. Y bueno, y después utilizar, por ejemplo, en los fresnos hay ejemplares femeninos y masculinos. Sí. Bueno, utilizar los femeninos. Claro. O utilizar, bueno, esas híbridos. Bueno, cosas por el estilo. Y después aquellos que, ahí solucionamos el tema polen, pero si le preguntamos a alguien especializado en circulación de nutrientes y agua, va a decir, pero guarda con algunas exóticas que... capturan más agua de lo recomendable y sí. Tenemos un problema. Sí, hay un problema. Bueno, y después sí, digamos, habría que buscar, seleccionar entre las nativas cuáles son aptas para la forestación. Tengo un minuto o dos, te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿el grupo de investigación donde trabajás en estos temas está conformado por biólogos, físicos? ¿Podés dar algunos nombres? ¿Quiénes son? Bueno, el director del proyecto es Luis Odicino. Y en la línea, bueno, el proyecto se llama Energía Solar y Medio Ambiente y la línea en la que estamos trabajando es Atmósfera y Ambiente, que el director es Edgar Crino. Ajá. Y después no, somos poquitos por ahora. Y bueno, está Laura Vázquez y yo. Y ahora próximamente se va a incorporar Aldo Daguerre. Ajá, al grupo, a esa línea. A esa línea. Y esa línea sos... Escrinó el director de esa línea. Tengo un minuto, y no más que un minuto. Se te nota cuando hablas que tenés fascinación por estos temas. ¿Qué te fascinó de la biología? ¿Por qué llegaste? ¿Llegaste por las ciencias agrarias vos acá? ¿Sí? No, porque ¿Sos bióloga? Soy licenciada en ecología y doctora. Ah, licenciada en ecología, exactamente. Sí. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué a la ecología? ¿Por qué a la biología? Porque era lo que me, digamos, cuando yo estudié biología, como que era que nadie sabía, que yo tenía que explicar que era lo que estudiaba, que estudié en La Plata. Y porque era lo que me gustaba, que desde chiquita, además, digo, bueno, como bióloga es la satisfacción al que le gusta realmente la biología. A ver. De que le paguen por lo que hacer lo que a uno le gusta. Digamos que es algo fascinante, porque es lo que uno, por ejemplo, yo cuando voy de vacaciones, ¿qué hago? Sigo haciendo lo mismo. Vos seguís, bueno, claro, vos seguís mirando, pensando, vos estás en sintonía ecológica todo porque el tiempo. Porque miro la naturaleza, digamos, ¿qué hago? Yo miro las plantas, miro las... Y estás, digamos, es un hobby, digamos, que es como que me pagan por un hobby. cuando hago ese trabajo hay otras cosas que no, hay otras cosas que no te gustan tanto. Supongo llenar papeles no te gusta tanto. Marta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Marta Moglia estuvo con nosotros acá en La Búsqueda. ¿Tenés comentarios que hacer? ¿Tenés dudas, preguntas? Te comunicas con nosotros, @peligrociencia.com o facebook.com/labúsqueda y te contestamos, estamos en contacto y nos sacamos las dudas. Ya volvemos con más La Búsqueda.